Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM? Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a una emisión más de Cultura al Día a esta hora. Tal día como hoy, 10 de agosto, pero del año 1803, nace en Anzoátegui el ingeniero, matemático y escritor Juan Manuel Cajigal, director y fundador de la Academia Militar de las Matemáticas de Caracas, cuya obra escrita se arraigó en las ciencias y las humanidades. Les habla Kenny Castillo y en los controles nos acompaña el señor Luis Arloyo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. En este mismo instante pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuéntase en Twitter, @culturaaldía y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Contra el delito y por el orden presidencial, Guardia del Pueblo expandirá capacidad de acción. Jornada de sedulación. Saime prestará servicios en el Parque Ali Primera hasta el próximo sábado. Ministro Freddy Ñáñez apuesta a la cultura frente a pretensiones de guerra en la derecha. Para consolidar su propia cultura, pueblos indígenas promueven ley de educación e interculturalidad bilingüe. Espectáculo. Obra Magia Cítrica ofrece funciones en el Teatro Bolívar. Convocatoria. Concurso de salsa Dile No a la Payola cierra sus inscripciones el próximo 12 de agosto. Con música infantil de acervo cultural venezolano, vuelve El Gran Rescate al Teatro Teresa Carreño. Regionales. A petición del colectivo y del Poder Popular, Feria del Orinoco fue inscrita como Bien de Interés Cultural de la Nación. Cultura al Día. Comenzamos nuestras informaciones en detalle. Este martes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ordenó la recuperación y la expansión de la capacidad de acción de la Guardia del Pueblo, instancia en la cual Johnny Galván García fue designado como comandante. Yo le acabo de dar la orden al comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Benavides Torres, para que me presente un plan inmediatamente, activemos un plan para recuperar y para expandir la capacidad de acción de la Guardia del Pueblo, que es el proyecto del comandante Hugo Chávez. Y he designado al general Galván comandante de la Guardia del Pueblo para que él, con todo su conocimiento, con toda su pedagogía y con toda su capacidad de acción, tome junto a Benavides Torres la Guardia del Pueblo. ¿Por qué? Porque la Guardia del Pueblo llega con su metodología, con su preparación militar de seguridad, con su preparación ideológica, organizativa, llega a integrarse al pueblo y a construir seguridad para el pueblo. Para eso es la Guardia del Pueblo, que nuestro comandante Chávez creó. Asimismo, el jefe de Estado venezolano indicó que pronto se incorporarán a las filas de la Guardia del Pueblo cientos de graduados de los últimos 2 años de la Guardia Nacional Bolivariana. Esta instancia militar fue iniciativa del comandante Hugo Chávez para desplegar acciones preventivas en la lucha contra el microtráfico de drogas, control vial, desarme e investigación criminal. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para todos los usuarios y usuarias que requieran tramitar su documento de identidad por extravío, deterioro o vencimiento, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, ofrece un operativo especial de sedulación en el Parque del Oeste, Ali Primera, en la estación Gato Negro de Caracas, del Metro de Caracas. Con solo indicar su número de cédula para ser verificados en el sistema, los usuarios y usuarias obtendrán en pocos minutos su documento laminado. Asistan a partir de las 9 de la mañana a este operativo de cedulación que se extenderá hasta el próximo sábado 13 de agosto en el Parque del Oeste Ali Primera. Son las 12:06 minutos. Cultura. La única forma que tiene la oposición venezolana de llegar al poder es a través de la guerra, afirmó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, este martes a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en el estado Amazonas. Hay gente, hay industria, hay empresas, hay una casta política que vive de la confrontación, del arribismo, que vive de la guerra. Y esas son las castas políticas que hoy pretenden gobernar el país y saben que solo pueden gobernar este país si hay guerra. Que ellos solo podrían instaurar un gobierno represivo, un gobierno que le quite los derechos a las personas, que excluya a las comunidades indígenas, que vuelva a discriminar y a someter a la mujer, un gobierno que vuelva a negarle los derechos laborales a los obreros, un gobierno que vuelva a negarle el futuro a los jóvenes, solo puede imponerse en esta Venezuela de hoy si hay guerra. Porque solo la guerra justificaría un Estado represivo, violento. En tal sentido, el ministro Ñáñez hizo un llamado a la Unión para evitar que la derecha se imponga, resaltando la lucha ministerial por proteger los derechos de los ciudadanos y propiciar el diálogo como instrumento para garantizar la paz. Para consolidar su cultura, cosmovisión e identidad, los pueblos indígenas promueven la Ley de Educación Propia e Intercultural Bilingüe. Así lo informó la presidenta del Parlamento de Indígenas Americano, Aloa Núñez. No hay un tema más importante que la educación para todos nosotros. Y un ejemplo de ello es el trabajo que ha venido haciendo la Revolución Bolivariana, que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro y, por supuesto, nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, para consolidar la educación en los pueblos y comunidades indígenas. La importancia que le damos nosotros a la educación indígena, a la educación intercultural bilingüe. Aloa Núñez resaltó también que la consolidación de la educación en los pueblos y comunidades indígenas se realiza por medio de eventos y la puesta en uso de la colección Bicentenario, la cual consta de libros de primero a sexto grado en idiomas indígenas. Son las 12:09 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y las funciones gratuitas en esta temporada vacacional de la obra Magia Cítrica se ofrecen desde este martes y hasta el próximo viernes 12 de agosto en el Teatro Bolívar, ubicado en pleno casco central de Caracas. Esta puesta en escena del movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo cautiva con sus colores y mensaje a los más pequeños de la casa. Lo que más me gustó fueron que los niños se divirtieron, no solamente hubo como esa parte, es a juro y voy a bailar, por eso no, los niños se divierten, juegan, cantan, bailan, hay compañerismo, sobre todo hay disciplina, los profesores, me gustaría que de verdad vinieran a ver la obra, sobre todo lo que hay en la obra sobre compañerismo, que las apariencias engañan y es muy bonita la obra, los invito a que vengan a ver la obra. Les invito y espero que la pasen muy bien, que es muy divertida la obra. Un perfecto momento. Gracias al gobierno revolucionario que nos brinda obras de manera gratuita para nuestros hijos y en estas vacaciones, pues bueno, los invito a todos. La función de Magia Cítrica inicia a las 2 de la tarde y está dedicada especialmente a niñas y niños entre 7 y 12 años de edad, así como también a toda la familia venezolana. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y este viernes 12 de agosto culminan las inscripciones del 5º Concurso Nacional de Orquestas de Salsa, Dile No a la Payola. El evento, que está dirigido a todas las agrupaciones musicales noveles o de poca difusión, la actividad se realizará esta en el marco de la edición número 7 del Festival de Salsa de PDVSA La Estancia, en homenaje al percusionista José Cheo Navarro. Son 50 años de carrera. Voy a presentar parte de mi trayectoria musical. Más que todo, yo me inicio como músico en el año 67. Como siempre, estuve en el grupito del barrio, de la gaita, hasta que empiezo a incursionar en la música en los años 68. Me voy a estar presentando con mi orquesta tributo el día domingo 28 a las 4 de la tarde. Bueno, salsa de la buena, salsa de verdad, lo que estaban llamando hoy en día salsa dura. Las orquestas salseras nobles o de poca difusión interesadas en participar en este concurso a nivel nacional pueden entrar en el portal web que es www.pdvsasalsaestancia.com o por medio de las redes sociales como Twitter e Instagram en @pdvsalaestancia. Son las 12 minutos. Cultura al día. La mágica aventura de El Gran Rescate engalanará una vez más la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño en un musical infantil con todas las canciones que marcaron la memoria popular de miles de niñas y niños venezolanos. Así lo manifestó este martes el presidente de la Fundación Teatro Teresa Carreño, Gustavo Arreaza. Traemos este magnífico musical a nuestro escenario para llevar al público. Y digo el público y no a los niños, siendo un musical infantil, porque esta es una obra tanto para niños como para personas adultas, porque es precisamente una obra en la que une generaciones. Yo lo digo porque hay canciones del acero con La Muñeca Vestida de Azul, El Ratoncito Miguel, tantas canciones con las que uno se crió y que hoy por hoy eran desconocidas para nuestros niños. Sin embargo, esta obra hace que las descubran y que la disfruten. Una gran satisfacción para uno ver que su niño descubrió las mismas canciones con las que uno se crió. Eso es una maravilla, eso es una particularidad que tiene esa obra de unir generaciones, padres con hijos de igual manera. Y uno cuando viene al escenario y ve la cara de disfrute tanto de los niños como de los mayores, dice: esta obra no tiene edad. La cita para este espectáculo dirigido a todo público serán los días 20, 21 y 27 de agosto a las 11 de la mañana y 4 de la tarde respectivamente. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro y a través del sitio en internet del recinto cultural que es www.teatroteresacarreño.gov.ve. Regionales. Con base en la petición de los colectivos culturales y del Poder Popular Organizado, la Feria del Orinoco quedó registrada ante el Ministerio del Poder Popular para la Cultura como Bien de Interés Cultural de la Nación. La información fue ofrecida por la directora del Ministerio en el Estado Bolívar, Fanny Astudillo. Esta inscripción como Bien de Interés Cultural de la Nación nos lleva a tener conciencia y a difundir y promocionar este hermoso patrimonio, así como lo fue los caballitos de San Juan, los carnavales en el Callao, bueno, son las ferias de la Zapuara en el Orinoco. Esto es un compromiso de todo el colectivo de esta ciudad, de toda la comunidad organizada y de las instituciones, porque debemos elaborar o tener consolidado un plan de gestión, un plan que garantice la continuidad y transmisión de estas manifestaciones en esta ciudad, en este estado específicamente. La Feria del Orinoco, que comenzó oficialmente este sábado, contempla una exhibición de gastronomía, turismo y artesanía propia de la región, que se desarrolla a lo largo del Paseo Orinoco de Ciudad Bolívar, en el estado del mismo nombre. Son ya las 12:16 minutos. Nosotros con esta última información nos vamos. Los invitamos a que nos escuchen mañana a esta misma hora por esta misma señal. Fue un gusto estar allí y les agradecemos como siempre su fiel sintonía. Les comentamos que en la coordinación de información está Sinamay González, la coordinación de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje Karen Arencibia y el impecable Johnny Marquina, En el control técnico, el señor Luigi Loyo, al mando de los controles. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. Sin música, la vida sería un error. Alba Ciudad 96.3 FM te brinda. Melodías con alegría. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Te suplico que por mi bien cantes mucho al recibir los despojos de la que fue mis amores y en el lugar que reposa en vez lucida flor siembra una mata de abrojo para no olvidar quién era. Luego en lugar de rezar por su descanso requiere, ruega que vaya al infierno y que el diablo le haga bien. Y en el mármol de su tumba, de eterna recordación, le pondremos la inscripción que es la copia de una runa. No la llores, no la llores, que fue una gran bandolera, enterradora, no la llores. No la llores más, su lengua la mató, a esa conversadora, enterradora, no la llores, no la llores. Alba Ciudad, 96.3 FM. Yo creo que voy solito a estar.

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 34 minutos. Skin bones and far eye, Zion is the mission. About a million Africans, about a million Cubans, about a million Haitian, and another million Venezuelan. United Africa, Caribbean, dash way the devil's plan. Oh, oh, oh, oh, Jah will be there. Man, economic hitman, with the pen he's a gunman. Nations in debt, but the debt of nations is the devil's plan. Spy game, them a play to set themselves with the upper hand. Big bankster, gangster, bankroll is them prankster. Ban ultimatum, but Jack gave I the answer. His Imperial Majesty, the master of the think tank, down by the river bank, sha. Jah will be there. Oh, oh, oh, oh. Jah will be there. Oh, oh, oh. They talk and say that you will never make it to the top. Who are there to talk when all they wanna do is walk your walk? Venezuela, Panama, Brazil, Peru, Guyana, and Chile. In the sun to boost melanin, ganja, a boost of adrenaline. They talk and say that you will never make it to the top. Who are there to talk when all they wanna do is walk your walk? Venezuela, Panama, Brazil, Peru, Guyana, and Chile. In the sun to boost melanin, ganja, a boost of adrenaline. Jah will be there. Oh, oh, oh. Aquel que habita el amparo de Yaya morará junto al omnipotente y te hará escapar, escapar del lazo del opresor. Oh, oh, sí. Él llamará y yo contestaré en la guerra. es mi escudo y mi espada, y yo le amaré, pues ha puesto en mí su amor, y me dijo allá estaré. Yo invité, treat him like a stranger, Jah is said. And when you build some homework out and the power don't go out, Jah is said. Whether or not you realize the value of life, Jah is said. And even when you diss the man who gave you Zion, Jah is said. Jah will be there. Oh, oh, oh, oh. Jah will be there. Oh, oh, oh. Jah will be there. Oh, oh, oh, oh. Jah will be there. Las 12 y 39 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Oye, me, oye, me, oye, me, oye, me.

12 y 51 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Yeah.